Ejercicios espirituales según el método de San Ignacio, grabados por el sacerdote Alfredo Sáenz de la Compañía de Jesús para casetes comunes de audio y videocasetes en PAL N VHS Color. La materia está distribuida en 28 meditaciones grabadas en los estudios de Galeón, producciones radiotelevisivas, y distribuidas por Ediciones Duquinaldum de Buenos Aires, Argentina. Primera meditación, fin de los ejercicios. Empezamos esta tanda de ejercicios espirituales pidiéndole a Dios su gracia abundante para que sea realmente fructífera. Y la hacemos con una modalidad original, nueva, en familia, en la casa, o con un pequeño grupo, y usando un medio técnico, evidentemente desconocido para el que inventó los ejercicios, San Ignacio de Loyola. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Es el mismo San Ignacio el que nos lo dice, es un librito de los ejercicios, en lo que él llama la anotación primera. Allí leemos, la primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las aficiones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Como ustedes ven, San Ignacio recurre a esta comparación de la gimnasia como los ejercicios corporales, así los ejercicios para el espíritu, los ejercicios espirituales. Esta comparación ya la habían empleado los filósofos griegos en la antigüedad. Ellos compararon la gimnasia con la adquisición de las virtudes, de la ascética para las virtudes. Y el mismo San Pablo también recurre a este género de comparación en su primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25, donde dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo alcanza el premio? Y quien se prepara para la lucha, de todo se abstiene, y eso para alcanzar una corona corruptible, mas nosotros para alcanzar una incorruptible. Ejercicios, pues, espirituales. Preparar y disponer el alma, dice San Ignacio, es decir, poner el alma en estado de disponibilidad para un doble fin. Un fin último, que es la salvación del alma. Y digamos que no solo salvarnos justito, sino cumplir nuestro fin último sobrenatural con la mayor plenitud posible, lograr la santificación de nuestra alma y mediante ella dar gloria a Dios, santificación del alma y glorificación de Dios. Este es el fin del hombre último en la tierra. Y también un fin próximo, dice San Ignacio, en orden a ese fin último. Quitar de sí las aficiones desordenadas, es decir, todas esas ataduras que tenemos, a veces a cosas legítimas, pero que son en última instancia ataduras porque se desordenan, se desorbitan, nos impiden volar. Sería como un pajarito pequeño, a lo mejor capaz de volar alto, pero que está atado, aunque solo fuera con un pequeño hilo de coser. Eso ya le impide volar. Y así son las aficiones desordenadas. Nos impiden remontar el vuelo de la santidad. Por eso, el fin de los ejercicios próximo es quitar estas aficiones desordenadas y después de quitadas, dice San Ignacio, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de la propia vida. Este es el fin de los ejercicios. Esto es lo que hay que tratar de lograr con la gracia de Dios, no con nuestras fuerzas, sino con la gracia de Dios y nuestra colaboración. Ahora bien, los ejercicios no son algo automático, exigen una disposición del que los hace, del ejercitante. En primer lugar, la soledad. Por eso, en general, cuando uno hace ejercicio, se va a otra casa, se separa de los hombres. Aquí, al menos, en el caso en que están ustedes, tratar de hacer momentos de soledad en el día, salir del torbellino tempestuoso, cotidiano, para poder quedarnos solos frente al Dios solo, solos con el Dios solo. Soledad, también recogimiento. Qué linda esta palabra, recoger, volver a tomar, retomarse, tomarse en el puño y ponerse frente a Dios. Normalmente vivimos dispersos, debemos tratar de juntar todo lo que hemos dispersado, recogernos, retomarnos. También el retiro, los ejercicios piden el silencio. Vivimos en una civilización del ruido y debemos tratar entonces, ya que esta civilización no la hicimos nosotros, somos víctima de ella, debemos tratar de hacer aunque sea un pequeño islote de silencio. El silencio es siempre un aliado de la gracia, guardar el silencio. Bernanos, el gran literato francés, se extrañaba de esta expresión, guardar silencio, decía, qué extraña expresión, si es más bien el silencio el que nos guarda a nosotros. Y el literato Saint-Exupéry escribía, el espacio del espíritu, el sitio donde éste puede desplegar sus alas, es el silencio. Asimismo debemos tratar de lograr la actitud del que escucha a Dios, porque Dios normalmente habla en los ejercicios. Aquella frase tan hermosa de la Escritura, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, que tu siervo escucha. No es que Dios sea mudo, sino que muchas veces somos nosotros los que tenemos oídos sordos. Un silencio, pues, como decía Marechal, nuestro poeta Marechal, un silencio escuchante. Asimismo se nos pide la virtud de la magnanimidad. Qué hermosa, importante esta virtud, magna anima, magnanimidad, buscar lo grande. Lo contrario de la pusilanimidad, del alma pequeña, mezquina. Santa Teresa, esta gran maestra del espíritu, escribió en una de sus obras, conviene mucho no apocar los deseos. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas, aunque luego no tenga fuerzas. El alma da un vuelo y llega a mucho. Apuntar alto, pues. Dios nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Apuntar a un ideal. Si no vivimos de ideales, no viviremos las realidades. El ideal es la forma sublime de la realidad. Pocas veces se alcanza el ideal, es cierto. Pero si por esta experiencia lanzamos los ideales por la borda, nos hundiremos al cabo más bajo de las realidades. Los días que estamos viviendo son días trágicos y tremendos. No nos es lícito vivirlos con un alma banal y mediocre. Y finalmente se requiere también humildad. Es decir, ponernos en la actitud del mendigo frente a Dios. Como decía Elo, yo soy un mendigo de lo absoluto. Aprovechemos, pues bien, cada uno de estos 10 minutos. Es increíble lo que Dios sería capaz de hacer con un alma si ésta lo dejase obrar a Dios. Dejémonos hacer por Dios como María. Vivimos en una ciudad alejada de Dios, fría y apóstata. Hoy más que nunca se necesitan católicos en serio. Los ejercicios y este método tan repetidamente alabado por los papas es, sin duda, un medio eximio, excelente. Los ejercicios preparan militantes. Eso es lo que se necesita. Católicos militantes, no vegetantes. Segunda meditación, principio y fundamento. Comienza San Ignacio los ejercicios con un texto al cual llama principio y fundamento. Las mismas palabras implican lo que quiere decir el principio, el comienzo, pero al mismo tiempo el fundamento, la piedra miliar o básica de este edificio que va a construir a lo largo de lo que él llama las 4 semanas de ejercicios.

El hombre moderno ha, pues, perdido el sentido de Dios. El sentido del hombre tiende a sustituir el perdido sentido de Dios. Las filosofías modernas, inmanentistas, los descubrimientos científicos han inflado al hombre, han fomentado su orgullo, su independencia, su autonomía. El hombre se siente ciclópeo, prometeico, se hace centro de su interés, es el antropocentrismo moderno, todo en torno al hombre. De modo que el gran pecado de nuestro tiempo es la idolatría del hombre. Y esto, que es evidente en los incrédulos, se infiltra también en la Iglesia Católica. Un veneno mortal este del antropocentrismo, esta inversión de valores, como si Dios estuviera al servicio del hombre, como si el papel de Dios y de su Iglesia consistiera nada más que en contribuir al desarrollo del individuo y de la sociedad. Y por eso el poco aprecio que hoy se hace de la alabanza, de la mística, tanto que decía Danielú, que el hombre de nuestro tiempo ha perdido el sentido de esa forma eminente de la admiración que es la adoración. Pues bien, preguntémonos nosotros, ¿tenemos el sentido de Dios? Dicho de otro modo, ¿el ambiente paganizante no nos está infiltrando, no se nos está metiendo en nuestro interior? Luego de haber visto quién es Dios para el mundo de nuestro tiempo, incluso para muchos católicos, preguntémonos ahora quién es Dios en verdad. La razón y la revelación nos darán la respuesta adecuada. Dios es ante todo el trascendente, es el misterio con mayúscula, es el inaccesible. A Dios nadie lo ha visto, dice San Juan. Hazme ver tu rostro, le pidió un día Moisés. Y la contestación de Dios fue categórica. No podrás ver mi rostro, pues ningún hombre puede verme y vivir. Por eso la inteligencia, más que captar, digamos así, todo lo que es Dios, lo capta en el estupor de la grandeza. Dios no es nada de lo que tú imaginas, decía San Agustín, nada de lo que tú crees comprender. Es que tú comprendes, entonces Dios no es eso. Conocer a Dios, por eso, es saber que no se lo conoce. Esto no quiere decir que Dios no puede ser en modo alguno conocido por el hombre, sino que señala la insuficiencia del espíritu creado para comprender a Dios. Más lo conocemos por la vía de la negación que de la afirmación. Decimos que es infinito, o sea, no finito, que es inmenso, o sea, no tiene medida. Tanto que el Señor le dijo a Santa Catalina de Siena, yo soy el que es, tú eres la que no es. Y San Juan de la Cruz no vacilaba en escribir, toda la belleza, toda la gracia y hermosura de las criaturas, comparada con la belleza de Dios, es una extrema deformidad, un gran motivo de repulsión. Esto no es declamación, no es algo oratorio, es solo la afirmación de la absoluta trascendencia de Dios. Acentuemos pues bien esto, Dios es el distinto, el separado, el santo, la majestad, aún en el cielo, rodeado por los ángeles que no hacen más que cantar santo, santo, santo. Pero esta noción no lo dice todo. Hay un segundo aspecto y fundamental de Dios. Ha querido ser Emmanuel, es decir, también Dios con nosotros. Ese Dios trascendente, grandioso, separado, ha querido hacerse inmanente, ha querido meterse en el hombre, por la gracia sobre todo. Como dice el mismo Cristo, si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada dentro de él, morada. Es decir, Dios hace de nosotros su templo. Dios es amor, como decía San Agustín, Dios acaba siendo más íntimo que nuestra propia intimidad. En él vivimos, nos movemos y somos. Por tanto, para entender un poco bien lo que es Dios, debemos juntar estas dos cosas. El Dios trascendente es el mismo que me hizo, que me creó con sus manos de padre, el que me recrea constantemente, el que me hace de su familia. Qué frase espléndida aquella de San Agustín cuando dice, inorrezco et inardezco, me horrorizo y me enardezco frente a Dios. Me horrorizo cuando veo que soy tan distinto de Él, pero me enardezco cuando veo que soy su imagen, que soy su semejanza. Para esto Dios ha creado al hombre. Ha creado al hombre para alabar a este Dios, para hacerle reverencia, para servirle.

Es decir, usaré de las cosas para deleitarme, para divertirme, para lucirme, para enriquecerme. Y no considero que me ha dado Dios las cosas para ayudarme a servirle a Dios, no para aquello. Esto es lo primero. Si al mismo tiempo sirviéndole y salvándome puedo divertirme o enriquecerme, está bien. Pero ante todo y sobre todo, usaré de las cosas humanas si me ayudan a servir a Dios y tanto cuanto para esto me ayuden. La segunda regla, tanto debe abstenerse el hombre de las cosas cuanto le impidan para su último fin. Es decir, tanto debo abstenerme de las criaturas cuanto éstas me impiden servir a Dios y salvarme. Es evidente, si las cosas han sido hechas para que me ayuden en esta vida a servir a Dios y salvarme, cuando su uso me impide servir a Dios y salvarme, debo dejarlas. Luego debo privarme de las cosas tanto cuanto me impidan servir a Dios y salvarme. Es todo lo contrario otra vez de la regla del mundo que suelo seguir no pocas veces. Dejo las cosas tanto cuanto me disgustan. Esto lo dejo porque me fastidia, me aburre, me humilla. Y al revés, no dejo esto, aunque me impida mi fin, porque me agrada, me divierte, me enriquece. Pero la regla de la razón dice, deja todo lo que te impide servir a Dios, aunque te dé placer, honor, riqueza. ¿No es acaso este el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios con todo el corazón y sobre todas las cosas. Estar dispuesto a perderlas todas antes que ofenderle. Por algo nos dijo Cristo, ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? Todo el mundo debo echar de mí si me impide servir a Dios. Finalmente, la tercera regla. Es menester, dice San Ignacio, hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a nuestro libre albedrío y no le está prohibido. Hay cosas mandadas y esas, según la primera regla, tenemos que tomar, porque ayudan al fin. Hay cosas prohibidas y estas, según la segunda regla, tenemos que dejar porque nos impiden el fin. Pero hay cosas que de suyo no están ni mandadas ni prohibidas. Respecto de estas, debemos hacernos indiferentes. Amable es la salud y mala la enfermedad. Agradable es la vida corta y temible. Agradable la vida larga y temible la corta. Más apreciada es la riqueza que la pobreza. Gustoso es el honor y terrible es la humillación. Mas yo debo estar dispuesto a lo uno y a lo otro con tal de que quede a salvo el servicio de Dios. En tal manera, concluye San Ignacio, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. En todo lo demás, dice San Ignacio, es decir, todo lo que no es Dios. Hacerme indiferente. Yo no lo soy por naturaleza. Es una gracia que debo pedir de Dios, la gracia de hacerme indiferente. No se trata de la indiferencia del estúpido, que lo mismo le da una cosa que otra, ni la del desidioso, que deja salir las cosas como salgan, ni la del escéptico que duda de todo, ni la del estoico que afecta impasibilidad por todos los sucesos, ni la del insensible que no siente atractivo por nada. Se trata de una indiferencia virtuosa que templa las pasiones que tenemos de amor excesivo a lo que nos gusta y de odio excesivo a lo que nos disgusta y equilibra nuestra alma. De tal manera que si bien siente afecto o aversión a las cosas, a pesar de todo está dispuesto a dejar las cosas que más le gusten o abrazarse con las que más le repugnan si ello fuese necesario para el servicio de Dios y salvación de su alma. Y a ninguna se ata en demasía de modo que pueda peligrar su libertad para servir a Dios. Admirable es la riqueza de la Iglesia. A unos Dios les pidió el uso de tal criatura, a otros su abstención. A uno le dio salud desbordante que hizo maravillas en la acción, como a San Francisco Javier. A otro le pide enfermedad paralizante que lo asimila a tales personas a Cristo clavado en cruz.